los ojos. Mírame y dime que me quieres. Mírame y dime que me adoras. Mírame con toda esa ternura que tienen tus ojos, que tienen tus labios, que tiene tu alma, que tiene tu cuerpo, que tienen tus ojos, que tienen tus labios, que tiene tu alma, que tiene tu cuerpo. Porque yo necesito saberlo, porque yo necesito gritarlo, porque yo necesito saberlo, porque yo necesito gritarlo. Necesito gritarlo.